Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que hoy día 15 de abril estará tocando una temática variada, dadas las circunstancias que se han venido presentando en el mundo. Y por eso tengo como invitados el día de hoy otra vez a Donato. Bienvenido. Mucho gusto, aquí estamos. Y nos visita otra vez Tero Mollis desde Finlandia. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. De hecho, dividiremos el programa en tres bloques. En el primero hablaremos un poco sobre lo que sucedió con el accidente aéreo que le costó la vida al presidente polaco, que, como aquí presentaremos contextualmente, hay un trasfondo mucho mayor a un mero accidente que, como bien sabemos, a los medios de comunicación les encantan los avionazos. En el segundo bloque hablaremos sobre la reunión que acaba de terminar en Washington, en Estados Unidos, donde el presidente de este mismo país convocó a los líderes de las naciones del mundo para, según él, en teoría, eliminar la amenaza nuclear. Y en el tercer bloque comentaremos un poco sobre lo que está pasando en cuanto a la Iglesia Católica, particularmente en las declaraciones que se están haciendo de forma paralela por autoridades que parece ser que no están comisionadas a hacerlo, dada la corroboración o anticorroboración que se da después de los comentarios. Y por eso quisiéramos que nos ayudaran a participar en el programa, como de costumbre. La línea va a estar abierta al 8336-4203 y al 8336-6162. Bueno, primero, sobre la mesa, el hecho del accidente en Rusia que llevaba la comitiva del presidente de Polonia. Recordamos que este país tiene un sistema parlamentario, por lo cual el presidente viene representando, pues es un puesto simbólico, es supuestamente el que mantiene al Estado en la teoría. Y entonces el primer ministro es la contraparte de gobierno, que valga la redundancia, es el que sí oficialmente lleva las riendas del país. Estos primeros se cayeron en Rusia, en la ciudad de Smolensk. Iban a conmemorar el aniversario de la matanza de Katyn, un evento que se dio en la Primera Guerra Mundial, donde perecen 20.000 soldados polacos bajo las manos soviéticas. Y si iba una comitiva a visitar y a conmemorar, es porque de alguna forma Rusia ha aceptado su culpabilidad en este fenómeno, lo que ha hecho que se puedan acercar Polonia y Rusia, ahora como país independiente, en política a nivel contemporáneo. ¿Cómo lo ven ustedes? Obviamente lo importante que mencionas es que por los últimos 50, 60 años, desde 1940 que sucedió este horrible acto, pues los rusos siempre han culpado a los nazis. Dijeron que estos 20.000 muertos desaparecidos fueron culpa de los nazis y pues pobre Polonia, ¿quién los iba a decir claro, en contra de Unión Soviética, no? Pero sí es un hecho horrible, más de 20.000 oficiales polacos, o sea, toda su cadena muy importante de poder fue hecho desaparecer por la policía secreta de la Unión Soviética. Claro. Sí, y ahora fallecieron gente del Banco Central, del ejército, bueno, el presidente que les dijo. Y el dilema que se está dando, más que, o sea, ya se sustituyó al presidente, ya nos enseñaron los polacos que tienen estructuras, instituciones serias, pero trataré con su ayuda también de analizar qué es lo que pasa en cuanto al nacionalismo polaco, este fenómeno. Ayer estaban ahí enterrando al presidente Kaczynski, y lo estaban haciendo en Cracovia, en el Castillo de Babel, un lugar que está reservado para los príncipes y reyes de este país católico que desde el año 966 forma parte de esta religión, y como iremos diciendo ahorita, más por dilemas políticos que religiosos. Entonces, pues, o sea, están enojados el pueblo, porque el Estado polaco quiere enterrar a esta persona ahí. Sí, hay mucha cosa, es muy interesante que hayan decidido tomar esta decisión de enterrar al presidente muerto en esta catedral, que está lleno de reyes y héroes nacionales de Polonia. Claro. Pero pues se entiende, digo, un poquito, se tomó una decisión muy rápida. El hermano gemelo del presidente muerto, Jaroslav Kaczynski, él es el líder de la oposición. Entonces tiene una familia política, están involucrados fuertemente en todos los aspectos. Claro. Y por lo mismo están, pues tienen mucho poder y pueden simplemente anunciar que lo van a enterrar en esta catedral para, claro, reservado para reyes y héroes, ¿no? Que sí, el pueblo está preguntando, ¿él es equivalente a un rey famoso? Es que fíjate la presión que hay en ese país. Estos gemelos, bueno, eran, uno de ellos era el primer ministro antes de ser presidente. Y estos son de un partido conservador, de la derecha, que son procatólicos. Y que de hecho habían tratado de presionar a la Unión Europea para que se pusiera en la Constitución, en el primer, pues no mandamiento, ¿verdad? Pero en la primera ley, que la Unión Europea era antes que nada una unión cristiana, ¿sí? Siguiendo un poquito a la influencia del Papa Juan Pablo II, pues entenderemos que ahora que no están en el poder y que de hecho el primer ministro Tusk es de la oposición, ¿sí? Pues nos damos cuenta que quien tiene todavía mucha influencia en este país sigue siendo la Iglesia. Que de hecho es lo que están realmente presionando para que se entierre a Kaczynski en Babel, en Cracovia, pues para darle a Polonia, que ahorita explicaré por qué la urgencia, un líder, ¿sí? Que bueno, que falleció, pero que le da una cohesión social y nacional a un país que históricamente lo han tratado como pelota, ¿sí? Las diferentes potencias. Y explicaré brevemente por qué, con su ayuda, por favor. En el año 966, realmente había, en lo que hoy es Alemania, el surgimiento de un imperio sacro germano, ¿sí? Y entonces los vecinos, que hoy son Polonia, pues obviamente querían también ser parte de Europa, no nos olvidemos que eran eslavos, como los rusos, y que ellos querían también ser parte de Europa, por lo cual se cristianizaron, ¿sí? Nada más que lo trataron de hacer en detrimento a este imperio sacro, pues para que no los mangonearan. Y lo que hicieron fue utilizar sus influencias con los checos para poder apuntar su catolicismo hacia Roma. ¿Ok? Entonces, ya que pasó esto, y ya que ahora sí la dinastía de los Piast toman el poder, pues cuando se murió el que fundó esta dinastía, pues ¿qué creen ustedes que pasó? Que los hijos se empezaron a pelear por el poder por 150 años, y quien mantuvo la unión de lo que hoy es Polonia, y lo que en aquel momento era Polonia, pues fue la Iglesia Católica. Y ahora sí, oficial, una vez que se separó el cristianismo ortodoxo del catolicismo. Pero la realidad también pasó fue que, pues ahí en esta región, Polonia, pues también había gente que no eran católicos. Y pues el poder polaco invitó a un grupo de soldados en la Orden Teutónica, que era un grupo de estos medievales que andaban peleando las cruzadas y que realmente no habían conseguido chamba los teutones, porque allá en Israel, en Jerusalén, dominaban los hospitalarios y los templarios. Entonces lo que pasó fue que los teutones, buscando fama y fortuna, se les invitó a lo que hoy es Polonia, Lituania, pues para que se hicieran cargo de asesinar a la gente que no era católicos, ¿sí? Para convertirlos al cristianismo, y estos teutones se les prometió tierra, pues para motivarlos a que si venían a hacer la chamba, pues iba a haber un pago. Entonces la bronca fue que después se les subieron al poder polaco, obviamente, porque crecieron mucho en autoridad, y lo que tuvo que hacer Polonia fue unirse con su vecino, que hoy es Lituania, una de las repúblicas bálticas, exsoviéticas, pues para poder estos dos países juntos poder luchar contra los teutones. Y también para quitarse la influencia de una liga comercial que se llamaba Hanseática, que también era dominada por Alemania desde la ciudad de Lübeck en aquel entonces. Pero no contaban con la astucia de los escandinavos, que después surge el poder danés y el poder sueco, y a la vez que surge también el poder ruso, y se empezaron a pelear estos tres países, y ¿a quién creen ustedes que les tocó estar en medio? Pues a Polonia. Entonces lo que pasó fue que poco a poco los intereses de Suecia, que también influyeron en Finlandia, ¿sí? Y los rusos, pues estos últimos acabaron ganando la famosa batalla del norte, y en 1700, pues se metieron en Polonia, ¿sí? Y ahora, con lo que quedaba de, bueno, ahora Austria, que había surgido, y Prusia, que era un país que era, que había sido fundado por estos teutones, pues dividieron a Polonia entre ellos. Y de hecho, Polonia desapareció del mapa de Europa por completo en 1794, por los siguientes 123 años, hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que pasó en ese tiempo fue que Napoleón, pues en su caballo, vino a pelear contra Rusia, y en su romanticismo imperial, pues supuestamente le prometió a Polonia que si lo apoyasen en contra de Rusia, pues un estado, un país, una vez que le hubieran ganado a los rusos. Pero, pues como bien sabemos, aunque Napoleón le ganó a algunas personas en Europa, en Rusia le fue como en feria, y una vez que los europeos se juntaron, que es cuando se deshicieron de Napoleón en 1815, en el Congreso de Viena, pues lo que le había dado Napoleón de poder a los polacos, el Congreso de Viena lo desapareció. Y entonces, pues realmente Polonia no tuvo cabida hasta la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Donde, pues ellos como cultura, como gente, pues peleaban como polacos en el ejército austriaco, en el ejército alemán y en el ejército ruso, unos contra otros, en una especie de guerra civil. Bueno, obviamente que el país no existía. Pero cuando ya por fin se acaba la Primera Guerra Mundial, sí, pues Polonia logra una independencia, ya que se habían caído los imperios, nada más que no contaban con la astucia de Alemania, que se recupera, y en la Segunda Guerra Mundial se ponen de acuerdo con los rusos para desintegrar a Polonia, ¿sí? Bueno, nuevamente. Nuevamente, una vez que Polonia ya era una república por segunda vez, la primera fue, como les dije, en 1500, y lo que pasó fue que pues Hitler se empezó a pelear contra Rusia, algo que le había dicho que no iba a hacer, y se pelearon en Polonia. Entonces, una vez que los polacos se dieron cuenta al principio, pues que sus enemigos eran los alemanes, y que lo habían sido siempre, pues pensando que los rusos iban a ser sus amigos, pues cuando la Segunda Guerra Mundial se acabó, pues formaron a pasar parte, pues no de la Unión Soviética, pero sí de uno de los países, de los satélites más importantes de esta gran bloque soviético. Entonces, todo el problema al final fue que cuando Polonia está en la Unión Soviética, pues el Papa Juan Pablo II, que era polaco, pues realmente, sí, representa el líder católico de esta institución, pero para los polacos era un líder nacionalista, más que nada, porque Juan Pablo II los vino a poner en el mapa del mundo, les vino a poner al mundo a decir, oye, está habiendo una injusticia en mi país, porque, oye, aquí está nuestro líder católico que está diciendo que la Unión Soviética está de manera injusta aquí. Y de hecho no nada más fue Ronald Reagan con sus programas nucleares que derrotan a la Unión Soviética, sino que la ayuda de Juan Pablo II para echarse en contra a la Unión Soviética hacen que un año después que Juan Pablo visita su natal Cracovia, pues que Lech Walesa en el 80 se levanta en contra de la Unión Soviética. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Ya para terminar, porque de alguna forma Juan Pablo II representa un líder político, a la vez que religioso, que pues le da a Polonia una visión, pues obviamente eran católicos, cristianos, pero pues no estaban en el mapa y los habían mangoneado, entonces realmente ellos de forma urgente necesitaban a alguien que los pusiera otra vez en el concierto de naciones. Y eso fue más o menos lo que pasó. ¿Cómo la ven? Complejo y simple a la vez, porque pasan los siglos, cambian las palabras, cambian los títulos, pero sigue siendo la misma jerarquía piramidal, incrustada, y al servicio siempre del ego. Claro. Sí, por Polonia, digo, desde como bien mencionaste y resumiste, desde toda la historia los han traído como un peón, una zona de batalla, los han movido como quieren, ha sido un pedazo poco importante en la rompecabezas de la política mundial, y pero sorprendentemente, fuera de todo esto, es lo que tratamos de llegar aquí también es el sentido de nacionalismo que existe increíblemente hoy día en Polonia, y cuando es un polaco, es orgullosamente polaco. Así es. Y es de verdad increíble de con su historia que tienen, de los abusos que han sufrido, de las divisiones, del maltrato, de la división, siguen siendo polacos, y eso es algo muy admirable. No, y la Iglesia Católica está en deuda con ellos, de hecho les pagó con el Papa Juan Pablo, porque en el siglo XVI, Polonia, cuando se une con Lituania, pues ayudó en la contrarreforma. O sea, se mantuvieron católicos cuando los protestantes estaban yendo a Finlandia, a Suecia y a Dinamarca y a Alemania. Y realmente Polonia con Lituania se mantuvieron católicos en la contrarreforma, repito. Y esto era un país, era el más grande de Europa. De hecho, defendieron a los austriacos en contra de los turcos, que tocaron las puertas de Viena. Y si no hubiera sido por el ejército polaco con esta unión, donde Polonia era el líder, pues posiblemente hubiéramos sido o protestantes todos, los polacos lituanos, o turcos musulmanes otomanos. Entonces, realmente el nacionalismo sí logró tener su máximo auge en este periodo, y ahora pues no serán la gran potencia, pero como ustedes se dan cuenta, Lech Kaczynski pues representa esta visión cristiana, católica, que obviamente se unen a la Unión Europea en el 2004, pues una vez que se dieron cuenta que los rusos, pues no nada más eran ortodoxos, sino que eran ateos, por un otro lado, y que eran beligerantes, y que definitivamente les convenía más a una Europa, aunque se unieran con Alemania, ¿sí?, que les prometía más que una Rusia o que un patio trasero soviético, que quién sabe qué le depararía. Sí, no, la relación con Unión Soviética y hoy día Rusia, pues ha sido una de las cosas más importantes de la historia también de Polonia. Siempre es algo muy, siempre ha estado muy cerca, pues son vecinos con una frontera muy larga. Y pues especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde pues Polonia se convirtió como parte del bloque soviético, y pues básicamente fue un títere, una nación títere que fue manipulado por los poderes soviéticos. Y ahora, pues, justo todo el accidente aéreo, lo que es muy, muy interesante y paradojal es que es ahora lo está uniendo. O sea, algo, un caos, un catástrofe de esta magnitud está uniendo a los dos países de una manera que nunca se ha visto antes. Rusia, con su presidente, están ayudando, investigando por qué cayó el avión. Están dando ayuda humanitaria. Están haciendo muchas cosas que los polacos no esperaban y nadie esperaba, la verdad. Y ahora, pues, simplemente la gente cínica pregunta que si es por una razón política. Pero mira, siendo realistas, Vladimir Putin debe estar contento. Porque acuérdate que Kaczynski, cuando fue primer ministro, fue el que le dijo que sí a Bush para que pusieran radares y misiles supuestamente iraníes, pero eran antirrusos, en la tierra polaca. Entonces, realmente Kaczynski representaba esta visión antisoviética, antirrusa, proeuropea y pro Estados Unidos, que el ministro ahora Tusk no necesariamente ha apoyado. Entonces hay una política detrás donde también la Iglesia Católica ahorita está ganando por el hecho de que está logrando mandar reflectores de unión hacia Varsovia, donde el cofre, el sarcófago, no sarcófago, perdón, no es un faraón todavía, pero ¿cómo se llama donde descansan los muertos? Mausolo. El lugar donde te entierran, atrás hay una tumba, hay una cruz gigantesca. Y realmente la Iglesia Católica ahora en Polonia se está uniendo atrás de su presidente. Y Roma, Vaticano, pues está muy contento pues para que le quiten los reflectores por lo que están viviendo ahorita en su país. Claro. Perdón, bueno, sí es un país, ¿verdad? Un estado. Sí, no, y bueno, como mencionaste ahorita, de todo surge una teoría de conspiración increíble, obviamente, porque pues el avión ruso. Ruso. Tupolev, ¿verdad? Bueno, no, ajá, Tupolev, se caen mucho, pero aún así, avión ruso, los rusos lo están investigando 100%. El resultado de la investigación por ahora es que el piloto hizo un error, algo que nunca se va a poder comprobar, que omitió órdenes, etc. Tres veces le dijeron que se fuera a otro lado, ¿no? Sí, supuestamente. Entonces es un poquito misterioso y el hecho de que ahorita los rusos están tan abiertamente ayudando y tan positivamente involucrados, a mí, conociendo un poquito a la mentalidad rusa y soviética, tendría sospechas, ¿no? ¿Quién se beneficia con todo este accidente? Claro. Aunque yo creo que sí fue algo natural, bueno, artificial, pues era una nave. No creo que Rusia haya tenido ahorita el interés. De hecho, pues ya tenía las cosas bien con Polonia. Sí. Iba la cosa diplomática. Y bueno, déjame ir a un pequeño corte musical que tiene que ver también con Rusia para regresar con lo mismo en el siguiente bloque. Thank you. Bueno, estamos de regreso en globales. De hecho, esta canción la escribió Sting en la Guerra Fría, cuando se estaban peleando los americanos y los rusos por quién tenía más armas nucleares. Y esta canción la quise poner para el segundo tema, que es la reunión que se acaba de dar en Washington, donde Obama invitó, y hay que ser muy claros, a todo el mundo, menos a Irán, a Siria y a Corea del Norte. Es una reunión política, más que nada, como iremos explicando, dado que para empezar también Israel, en su berrinche común, no se presentó, ¿sí? Y los Estados Unidos realmente no hicieron mucha publicidad de que no invitaron a Irán. Y realmente parecería como que Irán no quiso ir. Y no fue invitado. Y no fue invitado. Pero tampoco realmente era una unión, una invitación para ir a criticar a Irán. Sino que era para ir a ver si Calderón corría o no 14 minutos. Que entre paréntesis, Roberto Madrazo hubiera corrido más, ¿eh? Y si no, pues si hubiera subido el metro para llegar a la meta. Pero, o sea, supuestamente nos están invitando a todo el mundo a que nos deshagamos de nuestro uranio. Pero yo honestamente lo veo como que están trayendo a colación un tema que saben que no le interesa a todo el mundo. O sea, a China no le interesa ir en contra de Irán porque le venden petróleo y tienen un negocio de 30 billones de dólares, ¿sí? A Brasil tampoco le interesa. A México, pues está más preocupado por si se le cae o no el changarro aquí. Al final Obama se muestra como el gran unificador, algo muy político, ¿sí? Yo lo que me pregunto es por qué no hablan de los que no fueron y por qué, si realmente les interesa un mundo sin armas nucleares, por qué no invitan a los que ellos todo el día están mostrando en la televisión que son sus enemigos y que tienen una cruzada en contra de ellos. Abro líneas telefónicas para que nos ayuden al 8336-6162 y 8336-4203. ¿Cómo la ven ustedes? Pues obviamente Obama está tratando de consolidar su posición después de un año muy difícil. Claro. ¿Ok? Entonces anda ahorita envalentonadísimo y acumulando puntos. Ahorita está tratando de hacer fructificar todo esto, sus éxitos. Igualmente está sucediendo con esta situación. Okay. Yo creo que una teoría muy interesante que leí hoy es que Barack Obama, siendo una persona de los 60, 70, donde creció idealísticamente, pues ese fue un tiempo de donde el desarmamiento nuclear era un sueño muy popular, algo que se hablaba mucho y se temía. Y están diciendo, una teoría es que Barack Obama ahora está aprovechando el momento que tiene, el poder que tiene para realizar o tratar de realizar ese sueño. Claro. Y está consolidando cosas que ha estado tratando de hacer Estados Unidos y no ha podido. Los últimos dos presidentes. Y él está armando su juego muy bonito. Sí, y también realmente nos damos cuenta que, o sea, como dicen por ahí unos académicos, es mentira que Irán va a desarrollar armas nucleares. O sea, le faltarían, todavía dice el Pentágono ayer, 6 años para desarrollar la energía. ¿Sí? Posiblemente. Y después que les interese tener armas nucleares, que es obvio que las vas a tener, si Israel, que las tiene y que tiene hasta armas de hidrógeno, que son del tamaño de un terremoto, esas armas, no se presenta en una conferencia para eliminar las armas nucleares, pues ¿de qué te habla? ¿Tienes un país ocupado, Afganistán? Tienes otro país que con estado fallido, que es Pakistán. Tienes a Irak también ocupado. Tienes a Arabia Saudita, que está con los americanos. A Israel con los americanos. A la India con armas nucleares. Entonces, lo más natural es que Irán las vaya a tener, pero no quiere decir que va a empezar una guerra nuclear contra nadie. Entonces, a mí se me hace una paradoja y se me hace ridículo realmente que estos señores están tratando de alterar el orden, de alterar la visión del mundo hacia algo que a ellos supuestamente les interesa y que a todos nos debe de interesar. Entonces, obviamente los peones, como Calderón y como otros países, pues van y sí, voy a regresar el uranio. Yo no sabía que ni teníamos uranio enriquecido. Pero bueno, ya lo van a ir a dar en cambio de uranio no enriquecido, ¿sí? Hasta el monstruo de la Laguna Verde ahí de la... Creo que tenemos una planta nuclear, se enojó, porque que a mí no me quiten mi uranio. O sea, realmente lo que Estados Unidos está haciendo, hay que decirlo como es prevenir que una potencia chiita, que son como una herejía en el Islam, tengan poder en Medio Oriente. Y esto es Irán. Entonces, oye, por un lado, pues, digo, si eso es, pues, ¿por qué la gente tiene que seguirse creyendo el cuento que porque van 125 personas en traje a Washington y a salir en el periódico en pro de un mundo mejor, pues, es no una hipocresía? Pues, ¿sí? Mira, digo, los tres cosas que están en la agenda para tratarse en esta reunión fueron primero el contrato START, que es disminución de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia únicamente. Es el primer punto, que pues aunque disminuyeran lo propuesto, tendrían suficiente armas para destruir el mundo varias veces. Entonces, como que un punto muy nulo. El segundo punto que trataron fue el terrorismo y la relación del terrorismo a las armas nucleares. Cómo los pueden usar, cómo podemos prevenir, cómo se tiene que... ¿Qué se tiene que hacer para disminuir ese riesgo? Y lo tercero es lo que mencionas, Juan, es ¿cuáles son los países que pueden presentar un riesgo? ¿Qué pueden lograr estos países que están desarrollando o queriendo tener armas nucleares? Y básicamente estábamos pues, hablando de Irán, Corea del Norte y otros países como tal que presentan un peligro para el bloque occidental, ¿no? Claro. Sí, pero como dicen, perception is reality. Entonces ellos están tratando de manipular, de definir, de diseñar la percepción que nosotros debemos de tener. Una vez más, ya lo han hecho muchas veces. Última vez, en Guerra del Golfo Pérsico, las armas químicas de Saddam, que nunca se encontraron. Claro. Ese tipo de cosas. Entonces es toda la imagen, la media que maneja, nos tiene controlados. Creemos cosas que nos dicen en la televisión, en la radio. Sí, y hay otra realidad. O sea, ellos se juntaron antes en Praga, en República Checa, con los rusos, para disminuir 30% el armamento nuclear. Pero obviamente se deshicieron del 30% ya viejito, que les surgía deshacerse. La chatarra. Y los rusos más que nadie firmaron porque, oye, nos surgía deshacernos ese 30%. Entonces, como quiera, se quedaron con 1,500 y pico de cabezas nucleares para acabar no nada más con la Tierra, sino con Marte y Venus, Mercurio y pues posiblemente Plutón. Yo creo que Plutón también. Porque ya Urano y Neptuno está muy grande. Pero... To end with Uranus. Así es. ¿Y qué más pasó? Que realmente, bueno, por otro lado, Rusia y Estados Unidos pues también hacen ver políticamente como que quieren un mundo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante eso, digo, porque sí, ahorita estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de los países de siempre. Pero, por ejemplo, un país como India... El primer ministro Singh, que estuvo presente, él regresó a su país como un gran héroe. Él había logrado cosas que India nunca ha logrado en la historia, de tener una voz mundial, hablar, ser importante, comentar, sugerir, y lo escucharon. Y claro. en los periódicos de la India, es un héroe. Exacto. Pero nosotros no vemos esa noticia, ni siquiera nos importa. No sabemos quién es Singh, no sabemos quién es el primer ministro de la India. Y que ni siquiera es hindú. Exacto. Pero de alguna forma... Eso es lo que ganan esos presidentes, como Calderón que se le vio corriendo con la camisa de la selección y con un bote de agua. Pues realmente acaba siendo, para el presidente chileno fue una gran oportunidad, porque él no se le había dado a conocer. Él, aparte, lo entrevista a la BBC y dice, no, sí, el terremoto, la unidad de Chile, y yo vengo a dar a Obama todo mi uranio. O sea, la verdad, los demás presidentes como pirañas también ganan de esto. O sea, no es como que no, pero realmente... Si nos une un interés por deshacernos de nuestro uranio, porque la Al-Qaeda puede tener el esto para hacernos daño, digo, me ha tocado ver entrevistas con académicos serios americanos que dicen es muy difícil que realmente un grupo terrorista pueda tener un arma nuclear. Entonces, si te lo dice un presidente que llegó prometiendo la paz y que no ha hecho más que la guerra y que con todo le han dado un premio Nobel de la paz, pues nos hace ver que sigue siendo politiquería, como lo de Polonia. Y que no nos podemos creer que en verdad quieren un mundo mejor y que quieren un mundo sin armas nucleares. Porque han sido las armas nucleares lo que le ha dado a Estados Unidos, por lo menos, la hegemonía a partir de que le aventó dos bombas nucleares a Hiroshima y a Nagasaki. Pero no es esa la historia de los seres humanos, es querer siempre un futuro mejor, pero nunca llega. Es nomás nuestra vida se envasa al hecho de querer un futuro mejor y vivir tratando de conseguirlo. Pero de que lo consigamos, No digo que sea imposible, pero claro, hasta ahora no se ha logrado. Pero pues en eso vivimos. Entonces las promesas, esperar mañana, mañana será mejor, prometer mañana no habrá armas nucleares, pues vamos a creerlo, vamos a votar, vamos a darle nuestro dinero, pagar los impuestos, etcétera, etcétera, mantener el sistema funcionando. Al pueblo pan y circo. Al pueblo pan y circo. Otra cosa que no se dijo fue que ellos querían traer al premier chino a Estados Unidos para picarlo con otras cosas. Entonces ahora lo están presionando para que devalúen su moneda, ¿sí? Cosa que realmente no le interesa a Wall Street, porque ellos ganan aunque no haya desempleo, ¿eh? En su país. Y realmente la moneda sí, pues mantienes tú la inflación controlada, etcétera, etcétera, etcétera. También quieren presionar a Estados Unidos para que vaya en contra de Irán, ¿sí? Y los chinos les dieron a entender que no nos vas a convencer de ni lo de la moneda, ni lo de la Irán, porque tenemos una negocio con ellos bruto. Entonces, pues realmente, pues yo no quisiera hacer como que aguafiestas, pero pues sí, agua eventos antinucleares, porque realmente este evento pues tiene muy buenas cosas. Nos muestra que Obama es multilateral, o por lo menos ha transitado de la canción de Sting, de hablar de si los rusos quieren o no a sus hijos, pues hablamos que sí sentó a todo el mundo, menos Israel, ¿sí? Para hablar de trascender tiempos de Guerra Fría y de unirnos y de hablar de la paz y de hablar de un planeta pues que queremos que siga rodando por otros 100, 200 años. Esperemos, tus radioescuchantes israelíes van a estar muy molestos con ese comentario, pero lo que quiero decir es digo, bueno, nada más siendo realistas, ¿no? Claro que sí, ¿no? Lo que digo es un poquito una farsa todo, porque pues Irán, en reacción al hecho que no lo invitaron, pues dio una rueda de prensa al presidente de Irán y dijo, ah, pues no nos invitaron, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestra propia reunión de armas nucleares y vamos a invitar a nosotros quien queramos nosotros. Y pues nomás habla de seguimos con el mismo de quién tiene el papá más poderoso, ¿no? Y es a veces muy ridículo, pero pues es lo que hacemos nosotros, ¿no? Sí, porque mira, hubo un plan, la ministra Golda Meir, en los tiempos de Nixon, pues desarrollaron armas nucleares, digo, se sabe. Hubo un científico que huyó de Israel, declaró en Inglaterra, se le entrevistó, después lo mandaron matar la Mossad, ¿sí? Después por ahí salió que tenían armas de hidrógeno, y Nixon le dijo a Golda Meir, oye, no voy a decir nada, nada más tú tampoco digas nada. Y nos quedamos callados. El año pasado le preguntaron a Obama, una periodista ahí en conferencia de prensa, dijo, ¿qué sabes tú de las armas nucleares de Israel? Y dijo, no, pues yo no voy a especular, etcétera, etcétera, etcétera. Es un país apoyado por Estados Unidos. Aquí no hay antisemitismo en este programa. Lo que estamos hablando es de política y que de alguna forma quien tiene armas nucleares y quien también represente una amenaza para el mundo, que salga públicamente, ¿sí? Y que se ponga en entredicho si es o no una amenaza o una estabilidad para el sistema internacional, específicamente en Medio Oriente. Entonces, de alguna forma, si no se presentan estos señores, ¿sí? Y si no se presentan a los que no invitan, pues estamos hablando de que Estados Unidos realmente, posiblemente, no esté interesado en resolver el problema atómico. Y entonces nos quedamos con eso. ¿Tú cómo lo ves? Pues es cosa de forma, jugar un poquito con las palabras, con las imágenes. Otra vez, es manipular opinión pública. Manipular opinión pública. Y ese comentario de antisemitismo pues nos lleva directamente a nuestro siguiente tema. Al siguiente bloque, pero déjame ir a un pequeño corte para regresar con otro tema. Vamos a regresar con lo que decías, ¿no? Sí, la Iglesia Católica. Bueno, estamos de regreso en Globales, que está hablando de política y que de alguna forma con este interludio musical que medio nos confundió un poco, es importante decir que estamos transitando, seguimos en el maratón de Madrazo y ya venimos llegando casi a nuestro destino para hablar un poquito de las declaraciones que por ahí traes. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué están diciendo? ¿Que no se ponen de acuerdo? ¿Que sí se ponen de acuerdo en Vaticano? Es muy interesante. Bueno, como todo el mundo sabe, pues ahorita hay denuncias contra el Vaticano y Benedicto y hay muchos rollos y están ocultando casos de pedofilia y ese tipo de asuntos. Hay mucha publicidad negativa hacia la Iglesia Católica. Y pues se está ahorita hablando mucho de cómo están manejando la prensa la Iglesia Católica. Y ese es un muy interesante comentario, porque uno pensaría que esta institución que se llama la Iglesia Católica tendrían el mejor servicio de prensa en el mundo, ¿no? Uno pensaría, porque pues llevan tantos años mandando mensajes y guiando y publicando libros y o publicando lo que quieren. Pero el punto es que ahorita, pues, ha empezado desde hace atrás, pero pues el escándalo más grande fue la de la pedofilia. Y pues el cardenal Bertone, en el Vaticano, él es el Secretary of State, que sería como casi secretario de Estado, secretario, sí, como Hillary Clinton del Vaticano, o sea, un hombre muy poderoso. Pues él dijo públicamente que a la homosexualidad es la causa de la pedofilia. O sea, qué bonita manera de amarrar dos cosas que no quieren hablar ni mencionar. El Pinto y el Colorado. Y exacto, vamos a juntarlos y así todos nosotros con ganamos. Los males. Exactamente. Digo, increíble, nomás en este día y fecha alguien puede decir algo así públicamente y alguien lo escucha, pues a mí se me hace increíble. Y bueno, y luego continúan en una misa en la Basílica de San Pedro, en el mismísimo Basílica de San Pedro, el Padre Raniero canta la mesa. El Domingo de Resurrección. Exactamente, en este mismo mes dijo que la crítica que ha recibido la Iglesia Católica en los últimos semanas se compara directamente con los abusos más importantes a los judíos y compara directamente con los peores aspectos del antisemitismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, sí, y durante la historia exactamente. Europea. Exactamente. Eso fue sus palabras, que se compara las tres semanas de abuso por la media, por la prensa, y se atreve a decir algo así, ¿no? Y nomás para, digo, la última frase que quiero decir, pues el Papa al final dijo, como para calmar las aguas, dijo: pero ahora, ya que estamos bajo ataque del resto del mundo, tenemos que hacer penance. Que es penitencia. Eso dijo el Papa. Estamos bajo ataque del resto del mundo. Eso está oído, está grabado. Él lo dijo. Claro. No dijo crítica, dijo ataque. ¿Ataque? ¿Qué es eso? Claro. O sea, ¿qué es eso? Ataque del resto del mundo. O sea, bueno, esperemos que nuestro público no nos esté atacando con su inasistencia, pero recuerden los teléfonos otra vez, 8336-6162, 8336-4203. Digo, obviamente, aquí se refleja una mentalidad medieval totalmente. Es una ola que viene del pasado, que viene exactamente desenvolviéndose en ese criterio, acostumbrados a una autoridad total y ciega. Prepotente. Sí. Claro, y ahora resulta que, ¿sabes qué? Pues no es así. Digo, hay mucha gente que ha despertado, que se cuestiona todo lo que está pasando y que dice, pero ¿qué es esto? ¿Esto es el modelo al que yo voy a elevar mis ojos y admirar? Pues no está haciendo la Iglesia su papel. No, y también se les olvidó que de alguna forma ya no es la preponderancia que tuvo en el medievo, sino que de alguna forma pues ahora tiene que cohabitar con un Estado en una modernidad o posmodernidad donde la trascendencia es vista por otros como plural. Y de alguna forma pues también lo que aplica en el espacio público es el Estado de Derecho, teóricamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un crimen, aunque sea corporativo y sea institucional, pues tiene que ser... ¿Crimen pues, sigue siendo? Sigue siendo una flagrante violación a derechos humanos, bajo las cortes de derechos humanos que... Y acostumbrados a barrer todo debajo de la alfombra, y aquí no pasa nada. Así es. Y ahora, pues sí está pasando, y el mundo está harto. Exacto. Sí, de hecho la BBC estaba leyendo por ahí un artículo que está diciendo que la Iglesia está manejando muy mal su defensa, su como dices tú, pero su publicidad. Su caso, ¿sí? Por el hecho de que, pues oye... El que le declaró el día del Domingo de Resurrección, pues al día siguiente alguien dijo, no, pues yo no dije, o sea, nosotros no estamos de acuerdo con lo que dijo. Sí. Tienen voceros, o sea, no tienen una voz unida, simplemente todos dicen lo que les da la gana, o sea, cada uno defiende su propio caso y no tienen un frente unido, ¿no? Eso es algo increíble. Es que son feudos dentro de la Iglesia. Feudos, así. Sí, tenemos una llamada, ¿sí, bueno? ¿Bueno? ¿Sí? Sí, buenas tardes. Hola. Quisiera dar mi opinión acerca de lo que están diciendo ahorita en el radio. Adelante. ¿Ustedes son católicos? ¿Qué relevancia tiene eso? Somos pues ciudadanos. Tiene toda la relevancia. ¿Perdón? Porque tiene toda la relevancia, porque las personas que son católicas conforman la Iglesia Católica. ¿Así es? No la jerarquía. Una cosa es la jerarquía de la Iglesia y otra cosa es la Iglesia Católica. Ok. Los que estamos bautizados somos la Iglesia. Somos los que nos equivocamos o no nos equivocamos. ¿Cómo te llamas? Nosotros no estamos, nosotros no estamos, la Iglesia no es en sí nada más lo que son sus personas. sino que la iglesia son las enseñanzas. Sí, ¿te puedo hacer una? ¿Cómo te llamas, perdón? Me llamo Cecilia. Cecilia, una pregunta. Digo, México es católico culturalmente, pero el Estado se llama, es un Estado laico. O sea, es un país donde sí hay creencia, pero está separada de lo público. Entonces, claro, como hay católicos, como hay musulmanes, como hay evangelistas, como hay metodistas, hay católicos. Sí. Entonces, lo que pasa es que independientemente de las creencias, los creyentes, valga la redundancia, o la feligresía, son también ciudadanos en un país. Claro. ¿Sí? Que también aplican leyes y que también aplica, pues, moral pública que trasciende posiblemente el catolicismo. Entonces, claro, de alguna forma es irrelevante si somos católicos o no, sino que al final lo que estamos diciendo es que se está violando derechos de personas que, aparte de ser feligreses, pues tienen otros menesteres más que la trascendencia, que nada más es unipolar desde el punto de vista del que mencionas. Pero a ver, ¿de qué estás hablando específicamente cuando dices que están violando los derechos de las personas? Por ejemplo, abuso, pues de menor. Abuso sexual. De edad, bueno, mira, todos esos... todos esos conflictos de abusos sexuales obviamente están penados por la ley y están penados por la moral y están penados por la iglesia y están penados por todo el mundo. Okay. Aquí el problema es que no se le da su dimensión correcta cuando se habla de ese problema, porque hay estudios que demuestran que los abusos sexuales son una minoría en la iglesia católica a comparación de los abusos sexuales en otras religiones y a comparación de los abusos sexuales de papás, de maestros, de coaches. O sea, no se le da su proporción al problema. Mira, problema, Cecilia, a mí me encantaría que... Permíteme, el problema es un problema social, okay, ¿sí? No es un problema de la Iglesia Católica exclusivamente. Bueno, yo tengo estadísticas... A eso se refieren cuando dicen que son unos ataques a la Iglesia, okay, porque no se explica bien cómo está. O sea, haz de cuenta que si de 10 sacerdotes, a lo mejor 2 cometen un problema, ¿no? ¿Qué pasa con todos los 8 restantes? Bueno, tengo que interrumpirte para decirte que tengo yo aquí estadísticas, que las puedes accesar, donde 18 países, incluyendo el Vaticano, con más de 5,000 participantes del clero, tienen acusaciones de estas violaciones. Si a eso le llamas una minoría, y si a eso le llamas un ataque por nuestra parte personal... Pero es una minoría en comparación de los sacerdotes que han existido. Todas esas estadísticas vienen de hace 50, 70 años. Suma todos los sacerdotes que han existido de hace 70 años y que no han caído... Pues mencionaste los maestros también. Si los comparas con la cantidad de maestros que ha habido en el mundo y los abusos, yo creo que los sacerdotes ganan en la cantidad de abusos. Por eso te digo, es un problema social. Ok, si tú eres dueña de una empresa... ¿Cuántos ejecutivos necesitas con eso para correr, para que siga funcionando tu empresa? Si fueras dueño de una empresa. No es una empresa. Ah, no. Bueno, una institución, cualquiera. A ver, no te entiendo la pregunta. Si tú tienes una institución, estás a cargo de una institución, ¿cuánta gente negativa necesitas para hacer algo en contra de tu institución? A todos los que estén actuando mal, a todos, se supone que se tienen que... Se supone. ¿Y dónde están las suposiciones en la práctica, por favor? ¿Dónde están las acusaciones? ¿Dónde están los juicios? ¿Dónde están las aceptaciones de los problemas, para empezar? ¿Dónde están los no encubrimientos? ¿Y dónde están los encubrimientos? O sea, todo está manejado por la media. Ah, bueno. Nosotros nos creemos de lo que nos dicen. O sea, Marcial Maciel es un invento de los medios. No, la proporción como manejan la información. Manejan exactamente nada más lo que quieran, o sea, lo que quieran que tú escuches. Okay. Vamos a decirle a la gente que sufrió ataques en su familia para ver qué opinan. Agradezco mucho tu participación. Gracias, Cecilia. Dios. Qué impresión. Bueno, sí, qué bueno que habló, para que vea la gente que aquí no estamos en ataque personal a nadie, sino que estamos hablando de forma académica de algo que realmente está sucediendo en el mundo católico. Son 18 países, ¿sí? Y si 5,000 casos oficiales no es suficiente evidencia para hacerlo, pues no sé cómo lo ves tú. Tenemos otra llamada, perdón. Bueno. Sí, bueno. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Benjamín Gallardo, hablo para opinar sobre el tema. Bienvenido. Estaba oyendo el comentario de la otra persona. Yo nada más quería agregar que aquí... Si una institución o una organización, porque la iglesia es una institución, está permitiendo por sus medios, por sus reglas, que más de una persona que se trata, que es representante supuestamente de Dios, le cree toda una organización para que pueda hacer estos ataques sexuales a niños? No estamos hablando nada más de la persona, sino de la organización que lo permite. Claro. Punto número dos, hubo ataques y sin embargo no se hizo nada al respecto. Y estamos hablando desde 1970 en los casos de Irlanda. Así es. Quiere registrados, decir, de los cuales hay cientos seguramente en la historia. ¿No? Registrados. Desde el año 1000, donde no había televisión. Uh-huh. Lo peor del caso es que muchos de ellos pudieron ya haber muerto o simplemente no lo han dicho. Entonces, las estadísticas solamente son aproximado. Claro. Aquí estamos hablando de una institución pervertida que ha permitido que por siglos haya estado haciendo estas prácticas. Ya no estamos hablando de errores personales, sino de una institución que lo permite. Esto es la gravedad del asunto. Así es. Ya no es de que Juan Pedro hizo algo mal, sino estamos hablando de por qué se permitió, por qué si dieron esos casos, no hicieron nada para quitar a las personas que lo estaban haciendo y reformar. Los cambiaron de parroquia. Efectivamente, les dijeron que iban a una vida de oración. Así es. Como si de eso se tratara. Es un desconocimiento total de las escrituras, porque las mismas escrituras lo dicen, que hay de aquellos que hagan daño a uno, a mis hijos más pequeños, porque es preferible que se amarren una piedra de molino al cuello y se echen al mar. Muy bien. Entonces, quiere decir que aquí no basta simplemente de decirle que ayune y ore. Estamos hablando de una gravedad. Estamos permitiendo que las vidas de niños inocentes cambien por toda una vida. Exactamente. Y como mencionó Cecilia también en su llamada, esto no es una cosa particular a esta sola institución. Esto sucede en muchos lados y nomás estamos trayendo un punto de que eso está malo. Hay que hacer algo para eliminarlo, evitarlo. Eso es una cosa negativa y pues de eso se trata, ¿no? Agradezco claro. Tu comentario, te tengo que dejar porque tenemos otra llamada. Te agradezco mucho, honestamente. No, al contrario, muchas gracias. Muy buena apreciación, gracias. Muy amable. Tenemos otra llamada. Gracias. ¿Un minuto? Bueno, ahorita nos la van a pasar. Sí, o sea, de hecho, con esta llamada, pues no es de que nos guste escuchar un punto de vista que esté más a favor del nuestro, sino que de alguna forma al final la verdad, la razón, el argumento, el debate, pues fue lo mismo que le dijo Lutero al Papa, ¿sí? Cuando de alguna forma ese momento del siglo XVI pues mostraba una clase parasitaria, que de alguna forma se está presentando una coyuntura similar dada la era informativa en la que vivimos. Y si el libro de Lutero, de la imprenta de Gutenberg, pues en aquel momento fue algo que no les hizo muy bien, pues ahora la era de la internet pues está poniendo en entredicho la forma en que, no a sus creencias, no a lo que son, no a sus mitos, sino de alguna forma en cómo se presentan públicamente para defenderse en un contexto contemporáneo en el cual tienen que, pues no competir, pero sí estar tratando de argumentar lo más lógico, pues para seguir perpetuándose a largo plazo como algo legítimo y como una institucionalidad que en ese sentido, pues con una congruencia, se apega a lo que pues, no que originalmente se dijo, porque como bien dice Donato, lo que originalmente se dijo es una cosa, pero lo que en la práctica estamos viendo como algunas cosas, algunos negritos en el arroz. No estamos yendo en contra de toda la institución, ¿sí? Ni en contra de sus prácticas, pero específicamente eso que está sucediendo pues en el espacio público está de una forma inflamatoria. Y yo no estoy en contra de quienes han cometido el crimen. Yo estoy a favor de los niños. A favor de los niños. Exactamente. Básicamente, podemos hablar de cualquier institución en este caso. Básicamente, cualquier pederasta, si fuera sacerdote o fuera cualquier persona, yo creo que es un crimen horrible. Y yo creo que todos deberíamos, abrazar a un niño hoy y no tener que pensar qué sucedería si tendrías que enfrentar con alguien. No, y que no lo vivamos en nuestra familia, porque cuando lo vivamos en la familia cambian las cosas. Claro. Pero bueno, nos vamos a tener que ir. Tenemos una llamada ahí al aire. ¿Sí? ¿La pasamos? ¿Bueno? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Luis Andrés Pérez. Hola, Luis. Oye, pues mira, más que todo me impactó mucho ahorita la llamada de la compañera Cecilia. Yo, pues, respeto mucho las creencias de las personas y todo eso, pero yo creo que el comentario que hacían de la confrontación que tienen que tener ahorita ya la iglesia, ya el Estado, al lado del Estado, convivir con el Estado, y todo lo que ha aguantado la sociedad, yo creo que ya se les acabó el teatrito. Yo creo que ya están empezando a dejar de ser el opium de las masas, de la población, y la verdad, pues me da coraje, ¿no? Yo sé que es, por ahí hay mucha gente que tiene la idea de que estar cerca de Dios es estar cerca de religión, y pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Totalmente de acuerdo. La religión, acuérdense siempre que es una opinión personal y así debería ser. Entonces, cada uno debería tener la libertad de creer en lo que esa misma persona quiere creer y que nadie te diga lo que tienes que creer. Esa es libertad de religión y expresión. Ahí está la gran diferencia entre religión y religiosidad. Bueno, y también la base del Estado moderno, liberal, donde pues, se ha dividido. Todo el mundo puede seguir creyendo, pero cuidado con lo que hacemos en el espacio público. Sí, antes eran pues eran juez y parte y eso ya se les acabó, ¿no? Así es. Bueno. Y pues bueno, nada más les agradezco el espacio. Agradezco tu tiempo, ¿eh? Gracias. Gracias, señores. Bueno, me tengo que ir rápidamente. Muchas gracias, Tero. Donato. Gracias. Este programa estará disponible en el blog danzanegra.blogspot.com próximamente. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Escuchas Radio UDEM. Está usted escuchando 90.5.